ladrón que acecha, le fui robando a ella el alma, la conciencia, también el corazón. Con toda mi paciencia le fui dando la vuelta, y ella sin darse cuenta también se enamoró. Como un gorrión perdido fui buscando su abrigo, y la tuve tan cerca que oí su corazón. Latía como el mío y era tanta su fuerza que mientras la abrazaba se desbordó su amor. Cosas nuevas, mi vida se llenó de cosas nuevas. Sentí la sensación del que se eleva y toca su estrella. Como un gorrión perdido fui buscando su abrigo, y la tuve tan cerca que oí su corazón. Latía como el mío y era tanta su fuerza que mientras la abrazaba se desbordó su amor. Cosas nuevas, mi vida se llenó de cosas nuevas. Sentí la sensación del que se eleva y toca su estrella. Cosas nuevas, momentos que te dejan una huella. Si pude descubrir que hay cosas bellas, lo hice por ella. Cuando la conocí, llegué buscando su amor y me llené de cosas que me había enamorado. Comprendí, me disipó las dudas y me llenó de ternura. Llegué buscando su amor y me llené de cosas. Sentí la sensación del que se eleva, supe que hay vida por ella. Ya le fui dando la vuelta y de cosas nuevas me llené.